Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. Bienvenidos nuevamente a la radio, bienvenidos a Paradigma Radio. Y queremos contarles pues algunas cosas que ocurren aquí en nuestra ciudad. Vamos a descubrir cómo jóvenes crean proyectos y esos proyectos van marchando poco a poco. Y nos ha llamado la atención porque cuando se trata de cómo educar, cómo encauzar a los jóvenes, siempre nos encontramos con algunas dificultades. Pero hay gente que quiere salvar esas dificultades y encontrar modos y formas de llegar a los jóvenes de tal manera que ellos puedan extraer todas sus inquietudes, sus deseos, sus ganas de aprender las cosas que en estas actividades les enseñan. En todo caso, le invitamos para que se quede con nosotros un ratito, si le parece bien, ¿eh? ¿Quieres estar con nosotros un ratito? ¿Sí? Pues bueno, bienvenidos. Esperemos que el tema le llame la atención. Al menos eso procuraremos nosotros desde el estudio Félix Ortega. Agradecer a Carlos Serrano en la técnica. Y sin más preámbulos, si le parece bien, comenzamos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Cuando escuchamos las informaciones en los distintos medios de comunicación, siempre nos explican, nos cuentan cosas terribles, ¿eh? Y siempre nos preocupan, tal vez en demasía. Y estamos nosotros aquí para contar otras cosas distintas y sobre todo reconocer el trabajo que hacen muchas gentes, muchas personas, para que la sociedad de algún modo experimente algún leve cambio, un atisbo de cambio en una sociedad que necesita hacerlo. Por lo tanto, queremos reconocer ese trabajo que hacen muchos jóvenes, muchas chicas, muchos chicos, y que están empeñados en que esto algún día pueda modificar la sociedad en la que vivimos. Darle una oportunidad, sobre todo a los jóvenes, para que desarrollen todos sus talentos, sus inquietudes, sus sueños, sus ilusiones. Y por eso queremos darle las gracias a nuestros siguientes invitados. Espe Zamora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Todo estamos perfecto? Estupendamente aquí, en buena compañía. En buena compañía con Javi Pérez. Buenos días, Javi Pérez. Hola, buenas, Ale. Decimos buenos días, pero podemos decir buenas tardes, buenas noches, porque son podcast y lo pueden escuchar en cualquier momento nuestros oyentes. Aquí está la inquietud de saber cómo nace una idea, cómo está Espe. Como la cooperativa de La Espiral, pues mira, te cuento. Allá por el año 2012-2013, nosotros pertenecíamos a una asociación muy querida en Córdoba, que era la Asociación Educativa Barbiana, que es donde nosotros nos hicimos como educadores y educadoras. Y bueno, y entró en crisis y entonces nos quedamos en paro, por resumir, ¿vale? Y en ese momento, en el que teníamos ya tres niños en el mundo y una familia que tira para adelante, pues dijimos, no nos queda otra que utilizar los recursos que tenemos para crear nosotros nuestro propio futuro. Y además, pues con las opciones que poquito a poco hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro camino personal y social y colectivo, que es intentar crear una realidad económica, pero desde otro lado, ¿vale? Desde el lado de la justicia social, de la economía social, del compromiso con el cambio, con la transformación. Y entonces dejamos de pertenecer a asociaciones y creamos una cooperativa que, como pertenece pues eso al ámbito de la economía social, pues tiene la estructura y la forma de funcionar con los valores y las maneras en las que nosotros creemos. Y de ahí nació la espiral educativa. Para transformar a nivel social un país, una región, en este caso Andalucía, o en este caso Córdoba, ¿esta transformación desde dónde se hace? ¿Desde la colectividad, desde la individualidad? ¿Cómo despertar esa inquietud, no? Claro, de querer transformarse, me refiero. Claro, la idea es que crear espacios desde abajo, ¿no? Con la gente. Nosotros venimos del mundo de la educación y, bueno, pues nos juntamos con otras personas para crear una cooperativa. Bueno, la cooperativa, como bien sabes, pues la única experiencia a nivel empresarial de democracia económica, ¿no? Entonces, una experiencia real donde pues las personas optamos a ser dueños y dueñas de nuestro puesto de trabajo y a gobernar, por así decirlo, pues el rumbo económico, ¿no? Que queremos, hasta hacia dónde queremos ir, ¿no? Nosotros producimos un bien, que en este caso son los proyectos educativos, nos ganamos la vida con ellos y somos dueños de nuestro destino, en el sentido de que nosotros decidimos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, ¿no? Y tenemos esa autonomía, ¿no? Y sobre todo consiguiendo que no haya una plusvalía que otros se lleven por nuestro trabajo. Entonces, pues somos un grupo de personas que ponemos nuestro trabajo al servicio de la sociedad y decidimos qué proyectos emprender, qué proyectos nos merecen la pena, dónde queremos arriesgar nuestro capital social, que es lo que se llama en las cooperativas andaluzas. Y bueno, pues un poco esa idea, que muchas veces parece que los proyectos sociales solo pueden vivir a la luz de la financiación pública, ¿no? Pues, pero también hay unos proyectos sociales que son empresariales, que son las cooperativas de trabajo asociado, ¿no? Que en nuestro caso, como el de muchos otros casos, lo que pasa es que son un poco conocidos, nos da mucha pena, pero que hay muchas iniciativas de economía social en Andalucía que vienen desde abajo y que lo que hacen es eso, ¿no? Es que el trabajo y los proyectos que emprenden pues tienen un rédito social. Oye, si tenemos algunas dudas respecto a lo que en qué consiste la democracia muchas veces, dada lo que estamos viviendo en los últimos años aquí en este país, por ejemplo, ¿no? Encontrar una democracia económica, ¿cómo se teje eso? ¿Cómo se hace? Pues a nivel de economía chiquita como es la que representa nuestra cooperativa, teniendo todos los miembros el mismo sueldo, independientemente de cuándo llega, de qué edad tenemos, de qué conocimiento y de qué experiencia. Nosotros tenemos una socia que tiene pues más de 10 años menos que nosotros, que ha llegado a la cooperativa 4 años después y, sin embargo, llegó en las mismas condiciones en las que estábamos nosotros, que de hecho nosotros tenemos amigos y amigas en otras latitudes que nos dicen: pero eso cómo puede ser, si el esfuerzo de creación lo habéis hecho vosotros, si ese trabajo que lleváis ustedes en la espalda de crear los proyectos que ahora mismo están en funcionamiento, a donde vuestra socia ha llegado. Bueno, ¿y qué? Ella ha llegado con su... bueno, pues con su experiencia, con sus conocimientos y con sus ganas de trabajar, poniendo todo encima de nuestra mesa, y entonces tienen los mismos derechos que nosotros. Dicen que en el futuro no habrá mucho trabajo. La solución está en esto, de crear actividades colectivas que permitan desarrollarse profesionalmente sin esperar que alguien les contrate. Nosotros creemos que es una vía, ¿no? Es decir, por supuesto creemos en la lucha de los trabajadores y trabajadoras que están contratados por cuenta ajena, y evidentemente pues hay que pelear para la dignificación de esos puestos de trabajo y que al final trabajar sea para poder vivir dignamente, ¿no? No sea ni una esclavitud ni una forma de perder la vida, por supuesto. Pero también pues animamos a que la gente se organice y sea su propia dueña de su trabajo, ¿no? No es fácil, pero bueno, hay que intentarlo por lo menos. Y después es muy curioso porque nosotros alrededor pues contamos con otras cooperativas, intentamos enredarnos con otras cooperativas, creemos en el mundo cooperativo, y después hay personas que a lo mejor pues están pensando tienen ideas de negocio, ideas de eso que se dice mucho ahora de emprender, ¿no? Y cuando nos preguntan, lo que intentamos es darle nuestra experiencia, ¿no? Decirles desde el primer momento que esto no es fácil, que no es sencillo, porque estamos muy educados, ¿no? Y ahí ya también damos con el tema del día de hoy. Estamos muy educados para lanzarnos al mercado laboral, competir con otros y otras, conseguir un puesto, que nos contraten y luego pues vender nuestra vida al sistema. Pero es verdad que no nos han mostrado que hay otros caminos y otras formas. Entonces intentamos, incluso en nuestro proyecto, que los chavales y chavalas con las que trabajamos vivencien qué es eso de la cooperativa, ¿vale? Para que una vez que ellos vivan, al menos cuando salgan al mercado laboral, les decimos, tú ya has aprendido qué es esto de una cooperativa y cómo es trabajar de forma cooperativa. Ahora tú optas, ¿no?, a ir al mercado laboral de forma individual y a competir con otros, otras, o buscar a otros y a otras, aliarte a ellos y a ellas y tratar de construir una cooperativa con otras personas, ¿no? Venga, inténtalo, a ver qué camino decides tirar, ¿no? Al menos intentarlo. Sí, en este caso se descubre que en la juventud hay ideas, hay talentos, hay imaginación, ¿hay todo eso? Evidentemente, lo único que hay es que ofrecerle el espacio donde ellos se sientan valorados y donde se sientan libres para mostrar quiénes son y todo lo que traen. Nosotros, toda nuestra metodología educativa se basa en eso, en la convicción de que todo el mundo es sabio o sabia, entonces, independientemente de la edad que tenga, independientemente de qué tipo de conocimiento. Pero cuando tú brindas un espacio donde la gente pueda construir de manera colectiva desde lo que cada uno y cada una trae de casa, pues se descubren maravillas, y donde tú le das también, bueno, tú le das, o ellos se cogen porque saben que pueden, la posibilidad de debatir, de argumentar y de tomar decisiones, que no hay alguien por encima de ti que esté ordenándote y mandándote, sino que tú, en colaboración y en cooperación con tus compañeros y compañeras, estás tomando tus decisiones. Entonces, pues, una pregunta así personal, muy personal, ¿eh? ¿Tú crees que somos sabios? Sí. Absolutamente. Cada uno de lo suyo y de dónde viene y de su experiencia y de su trayectoria personal y de sus mochilas. Por supuesto que sí. Porque si miramos la educación, digamos, reglada, la que todos estamos acostumbrados a ella, parece que fuera en sentido contrario, ¿no? Hombre, te limitan, te coartan, te inciden, te guían. Claro, claro. Te obligan, no sé, tantas cosas que ocurren en un colegio, que debe ser muy bueno, al parecer, porque todo el mundo está ahí en esa dinámica, ¿no? Pero supongo que una alternativa como esta puede llamar la atención al sistema. Claro, o sea, la idea es que todo lo que está escrito y tienes que ver cada mañana, leer y engullir, pues son una serie de conceptos, contenidos, que luego tienes que repetir. Creo que ese tipo de análisis, pues creo que ya la mayoría lo compartimos, ¿no? De hecho, ahora me estaba acordando de que esta mañana salía lo que dicen Ayuso, ¿no?, o dicen otras, sobre que es que en algunos libros pone X o pone Y. No, al final lo que está diciendo es, no quiero que ponga X, quiero que ponga Y, ¿no? Y al final el debate es ese, ¿no?, la pelea es esa, ¿no? Nosotros lo que intentamos es, bueno, primero no tener manuales, ¿vale?, y que sin manuales pues podamos acompañar a los grupos de chavales y chavalas a asomarse a la realidad, a mirar y a dudar de ella, ¿no?, y a plantearse que primero qué vemos, y cuando vemos lo que vemos es por qué está pasando esto. Y nosotros, en vez de darle textos que tienen que leer y memorizar y devolver, lo que intentamos es atiborarlos a preguntas, ¿vale? Porque ojalá y el debate sea, ¿por qué no, en vez de darle cosas hechas a los chavales y chavalas y que tengan que leerla y engullirla, lo que le damos son preguntas? O le decimos a ellos y a ellas que vamos a hacernos preguntas. Y cuando nos hacemos preguntas, a ver hasta dónde llegamos. Y nos han tranquilizado, nos han dejado ya tranquilos las preguntas, las respuestas que hemos conseguido, o esas respuestas nos llevan a otras preguntas. Pasa que eso sí que no lo quiere nadie. Ojalá y el debate sea, vamos a poner preguntas sobre la mesa de los grupos. Oye, de chavales, profesor, chavales, a mí se me ocurre otra pregunta, pasarle a Espe. ¿Esto de engullir o digerir, hay diferencia entre engullir y digerir? Bueno, claro, evidentemente. No la sé. Diferencia entre el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Claro. Ingerir es, pues una manera de... Digerir. Eso, digerir. Ah. Es una manera equilibrada de aprender, y engullir, pues me lo como todo, ¿no? Que es lo que hacemos con las pantallitas a lo largo de horas y horas del día, ¿no? Llama la atención vuestro proyecto. ¿Alguien cuestiona esto o dice, oye, esto, esta gente muy rara, ¿no? No lo sé, ¿no? Bueno, hemos tenido la resistencia en algunos grupos de chavales y chavalas de los que han estado con nosotros, pero no es lo habitual. Lo habitual es que nosotros recogemos chicos y chicas que han tenido una experiencia bastante negativa en el sistema educativo formal y que vienen con una autoestima académica, entre comillas, también personal, pero bueno, por los suelos, y que en el momento en que llegan y ven que aquí se les acompaña a que puedan, pues se dan cuenta de que es una metodología adecuada para que cada uno saque de sí mismo lo máximo que tienen. Bueno, vamos a girar la hoja y para seguir conversando con tanto con Javi como Espe. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Charlemos, un espacio radiofónico intemporal en Paradigma Radio. Oye, Javi, esto de dicen caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esta trayectoria, ¿dónde os sitúa en estos momentos, en la actualidad, en este instante? ¿Qué está pasando? Desde la cooperativa, quiero decir, lo que estamos... Bueno, pues nosotros en la cooperativa actualmente pues tenemos varios proyectos, ¿vale? De intervención a nivel educativo. Uno es el ciclo formativo de formación profesional de integración social. Es decir, nuestra idea cuando concebimos este tema era, nos gustaría formar a gente joven que va a trabajar en los márgenes del sistema, ¿vale? Que va a trabajar con los colectivos que son vulnerables, con los colectivos que están excluidos, ¿vale? Con los colectivos que son siempre ninguneados por el sistema. Y pues nos gustaría acompañar a gente joven que se plantee trabajar ahí, en ese borde o fuera del sistema, ¿no? Igualmente también tenemos un proyecto que se llama Momo, la Escuela Momo, donde queremos formar a gente joven que se plantea el tiempo libre, el ocio y el tiempo libre como un espacio desde que el que educar a niños y a niñas para que ese tiempo libre pues sea un espacio también de desarrollo y crecimiento personal. Y después pues también tenemos otra pata que también es importante, que es de acompañar a personas que se están planteando la inserción sociolaboral para que descubran que pueden insertarse en el mundo laboral de una forma cooperativa, desde la economía social, construyendo espacios liberados, que decimos nosotros, ¿no? De economía social, más allá del que voy a buscar mi trabajo a nivel personal y voy a mejorar mi currículum para que me contraten, sino crear esos nuevos gérmenes o esas nuevas semillas donde vayan floreciendo cooperativas o iniciativas de economía social. Y después también una cosa que también nos gusta mucho hacer es formar a educadores o educadoras o gente que se plantee la educación o la formación desde otro punto de vista, o gente que está como cansada, que dice, yo trabajo con chavales, con chavalas, pero hay algo que no funciona, estamos como repitiendo los mismos esquemas, los chavales se aburren, las chavalas no saben. Y entonces pues ahí nosotros lo que intentamos es contarles nuestra experiencia y también pues formarlos en metodologías participativas o también llamamos transformadoras y demás, ¿no? Y también pues hacemos otras cosillas que están relacionadas con la convivencia. Nos gusta mucho el tema de cómo trabajar en los institutos o en los coles, el tema de la reducción de conflictos, la convivencia, el estar en los espacios educativos de una forma tranquila, porque solo estando tranquilos y felices podemos aprender. Buah, no hay discurso, compadre. Ahí me deja. Como lo dije mucho, ¿no? Sí, no sé, que me llama la atención porque, y supongo que quienes escuchen este podcast, en pocas ocasiones se habla de la manera que se está expresando Javi, y sobre todo en el sentido de buscar una salida, un camino a quienes están como colectivos sociales, como apartados, ¿no? ¿A qué colectivo se refería Javi? Pues desde integración social se dirigen los profesionales a todos los colectivos en riesgo de exclusión y excluidos. Estamos hablando de personas sin hogar, el colectivo inmigrante, el colectivo de mujeres, el colectivo de menores que viven en barrios en riesgo de exclusión, familia, gente con diversidad funcional, en fin, todo el abanico de colectivos de personas que de alguna manera están en riesgo de ser excluidos. ¿Y la sociedad no vemos eso? Lo vemos poco, y cuando lo vemos desde el asistencialismo más puro, que es el primer escalón que nos toca a nosotros subir o bajar, como tú quieras verlo, cuando nos llegan los grupos de chavales, porque es verdad que la gente viene a integración social como muy vocacionada hacia la ayuda, pero hacia una ayuda muy caritativa, muy desde lo asistencial, y entonces nosotros ahí hacemos un arduo trabajo para que ellos y ellas entiendan que no es desde lo asistencial, sino desde la justicia, desde lo que le corresponde a cada uno y desde el descubrimiento de que son las decisiones que toman quienes manejan los hilos de las estructuras y del sistema los que hacen continuamente que se perpetúe una situación de exclusión para un colectivo social que cada vez es más grande, ¿no? Entonces, pues, eso nos cuesta, pero al final yo creo que lo descubrimos. Es como quitarle una venda de los ojos a los chavales y a las chavalas y que amueblen la cabeza aparte de las manos. Qué fantástico es pensar que se puede hacer algo así y que lamentablemente no viene desde las instituciones, sino viene de iniciativas como la vuestra. ¿Hay mucha dificultad con las instituciones educativas? A ver, lo que pasa es que, claro, nosotros, por ejemplo, que tenemos muchos compañeros y compañeras y aliados y aliadas de hacer una educación transformadora, cuestionadora, ¿no? Donde los chavales y chavalas sean propios sujetos de su aprendizaje, y ahí creemos que, por ejemplo, la pública está, hay muchas personas con este planteamiento, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que muchas veces lo público encorseta y te limita y te pone muchas trabas, y entonces no tenemos grandes amigos y amigas que son héroes y heroínas que están cada día, se levantan con la intención de darle la vuelta, ¿no?, al sistema, de poner el sistema del revés desde sus aulas, pero sabemos que el sistema es muy, te pone muchos problemas, ¿no? Lo tienen muy difícil, o sea, lo tenemos muy difícil, ¿no? Porque te pone mucha, te encorseta, te pone muchos obstáculos. Pero bueno, ahí estamos también. Freire decía que cuando tú cierras la puerta de tu aula, de tu, el espacio en el que tú trabajas, ese espacio es tuyo. Y tú o lo ocupas y le pones todo el empeño para hacer de ese espacio un espacio de liberación, o el sistema te lo va a comer. Pero te lo come no solo por las directrices de la escuela, sino también porque por los medios de comunicación, por lo que los niños y niñas traen de casa. Es decir, que tienes que estar constantemente ocupando y reocupando diariamente ese espacio para decir, no, esto es un espacio liberado de opresiones, liberado de esclavitudes, liberado de alienaciones, y un espacio donde tenemos que conseguir que sea un espacio de debate, de cuestionamiento, de empoderamiento del grupo con el que estás trabajando. Así sea un grupo de niños y niñas de 4 o 5 años, así sea un grupo de adultos y de adultas en la educación permanente. Sí, y ahí va todo el abanico de la escuela primaria, de la escuela secundaria, los institutos. Pero claro, un instituto con 2.000 niños y niñas te lo pone más difícil, porque es difícil llegar a los chavales, porque es difícil hacer un espacio amable. Pero bueno, en eso están los compañeros y compañeras, en eso estamos todos y todas, que creemos que se puede construir otro mundo desde la educación. Y también los viejos, ¿eh? Estoy escuchando y estoy aprendiendo. También estoy aprendiendo. Que, ¿es tan difícil esto o el camino se ve un poco más expedito? ¿Se pueden vencer las dificultades para llevar adelante este proyecto? Pues yo creo que sí. Nosotros, la dificultad más fundamental con la que nos encontramos todos los años es el tembleque que nos entra en el mes de septiembre cuando no vienen alumnos y alumnas. Pero una vez que tenemos el grupo y que trabajamos con el grupo y que cohesionamos el grupo, que es un elemento también muy fundamental de nuestra metodología, no, o sea, uno se siente libre y reconocido para debatir y colaborar de forma libre con los demás cuando se siente uno más en un grupo. Y eso nosotros lo trabajamos mucho. Y después las dificultades con las que nos podemos encontrar son también mucho de la lejanía que tienen los chavales y las chavalas con conceptos que para nosotros son vitales y esenciales. Y entonces cada año pues nos tenemos que buscar la vida para acercarles de alguna manera esos conceptos. Y estoy hablando de conceptos que para nosotros tres pueden ser tan sencillos como lo colectivo. Nosotros cuatro, perdón. Pues eso, lo colectivo, lo comunitario, el asociacionismo, el que esto es, no es para mí, es para todos, el que esto trasciende de mi beneficio personal y es para un bien común. Todo eso los chavales y las chavalas lo traen como muy alejado. Y nosotros pues ponemos todas las herramientas que tenemos como educador y educadora para que lo vayan vivenciando a lo largo del año y medio que están con nosotros en nuestras aulas y que se lo lleven como una manera de ser y de trabajar. Una vez que tú estableces los espacios, a ellos no les cuesta trabajo entrar. Yo no sé si fueran más mayores, a lo mejor sí les costaría, pero a la gente joven no le cuesta trabajo entrar en eso. Solo se tienen que acercar y vivirlo, porque es que no lo han visto nunca. Ellos no han vivenciado ni han tenido la experiencia de lo colectivo en su infancia ni en su primera juventud. Entonces, pues, con nosotros tienen esa posibilidad. Será muy difícil, pero yo creo que... que sí se puede, ¿no? Sí se puede conseguir un objetivo como este de empoderar a los jóvenes y a las personas para que puedan tener esa oportunidad de despertar, podría decirse, ¿no? De despertar. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a comprender por qué sí se puede, ¿no? Mirar al suelo, echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más. Casi lo tienes, puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí que puedes. Que nadie te diga que no. Sí que puedes. Sí, que puedes. nadie te diga que no, porque sí que puedes, sí que puedes, que nadie te diga que no. Charlemos en Paradigma Radio. Pues fíjate que si pensamos qué puede ocurrir en el futuro, nos creamos una fantasía un poco extraña, porque el futuro como que está muy lejos, ¿no? Pero para hacer ese futuro, a veces no entendemos que hay que empezar ahora, en este momento. Uh-huh. Si la idea vuestra, esta espiral educativa, se puede ampliar para el resto de la ciudadanía, el resto de los jóvenes, ¿cómo se puede articular ese futuro, ese posible futuro, ese camino hacia el futuro, de conseguir que la gente se pueda empoderar como se empoderan vuestras escuelas? Bueno, para nosotros nos parece importante que la chavalería, que decimos nosotros, sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes, vivan experiencia de lo colectivo, ¿vale? Vivan experiencia de la responsabilidad mutua de unos y que esto no va de salvar, sálvate. Que se salve quien pueda. Sobre todo además porque vamos hacia unos momentos, ¿no?, a nivel social, donde se va a complicar aún más la situación, ¿no? Y a nosotros sí nos da miedo el mensaje de que se salve quien pueda, que salte antes, el que llegue más frente a los sistemas educativos que están haciendo también las élites de formar a liderazgo. Nosotros vamos por experiencias colectivas donde unos y otros nos cuidamos, nos sostenemos, y para eso hace falta también una educación desde la responsabilidad. La responsabilidad conlleva esfuerzo. Nosotros somos muy exigentes, ¿eh? Nosotros muchas veces los chavales nos dicen, fíjate cómo nos apretáis, ¿no? Porque también tenemos un paradigma, ¿no?, que es el exigir y acompañar. Es decir, nosotros nos implicamos para que nuestros chavales aprendan y crezcan como personas. Para eso es muy importante que ellos se esfuercen y se comprometan consigo mismo y con los demás. Porque aquí no vale solo yo me comprometo con mi propio estudio, para conseguir mi título, para conseguir mi nota, para conseguir mi rendimiento académico, sino también para que hagamos juntos cosas que merezcan la pena. Vale, entonces, experiencias colectivas, experiencias participativas, experiencias que demuestren que aquí y ahora podemos vencer retos que parecen que son individuales, pero que nosotros creemos que son colectivos. ¿El miedo de Javi te contagia a ti también, no? ¿O es personal de Javi? Mira, yo estaba pensando mientras él hablaba, bueno, y desde que nos has hecho la pregunta, y no se me escapa de la cabeza una cosa que es en lo que yo pienso cuando pienso en el futuro, y lo voy a decir, ¿eh? Porque por favor, ya está. Que es, de la misma manera, las mismas convicciones que nosotros y nosotras tenemos de cara a cómo tendría que transcurrir el futuro para que todo fuera un poquito mejor hacia afuera, creo que nos lo tendríamos que plantear también un poquito más hacia adentro. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros trabajamos mucho, muchas horas. Entonces, muchas veces descuidamos lo más preciado que hay que cuidar, ¿vale? Que es, pues eso, a quienes nos acompañan y con quien estamos en los momentos más cotidianos, más del día a día, más de la vida, en los pequeños momentos, ¿no? Entonces, creo que de la misma manera que Javi habla de nuestro reto de futuro hacia afuera, creo que también tenemos un reto de futuro hacia adentro, y que cuando nosotros traslademos a la gente con la que trabajamos que es importante comprometerse, que es importante trabajar juntos y juntas por un mundo más digno para todos y todas, eso empieza también o simultáneamente hay que trabajárselo en casa y con la gente que está cerquita tuya, porque al final cuando tú estás completo o completa o estás equilibrado, pues generas equilibrio, ¿no? Claro. Y cuando tú estás, y cuando los valores en los que nosotros creemos, los principios y las formas de funcionar que nosotros creemos que son las fundamentales, tenemos tiempo para también trabajarlas dentro y que nuestros hijos o hijas incorporen esos valores que vemos en los chavales cuando nos llegan, que no los tienen, pues entonces eso también será un invertir y un sembrar para el futuro. Y si encima nosotros eso lo podemos transmitir a otras familias que tenemos en nuestros entornos, que son entornos muy amplios porque nos movemos en muchos sitios, pues oye, también por ahí estaremos trabajando para otro mundo. No sé, por lo que escucho tanto de Javi como Espe, es una revolución impresionante la que estáis planteando. Es decir, desde que en nuestra educación nos han empujado a ser absolutamente competitivos, ser uno mejor que el otro, y primero yo, después yo, tercero yo, y si sobra yo, y hacer una idea colectiva, es una verdadera revolución a un sistema que nos tiene a todos acogotados, ¿no? Sí, y después, claro, como tu experiencia vital es una suma de momentos individuales, a esa suma de momentos individuales hay que abrirle por algún lado una grieta para que haya momentos colectivos, momentos grupales, ¿no? Y bueno, si el sistema está diseñado para que en la escuela esto no ocurra, claro. Bueno, pues vamos a trabajar para que hoy haya otros momentos en los que esto ocurra, ¿vale? Y aquí, pues pienso, madres, padres, tíos, tías, abuelas, educadores y educadoras de todo tipo. Vamos a intentar que las personas en su suma de individualidades de pronto digan, uy, pero mira, aquí en el barrio ha ocurrido algo en el cual me encuentro con vecinos y vecinas y lo resolvemos de forma colectiva. O en el tiempo libre, en el equipo donde practico deporte, o donde hago una actividad del fin de semana ligada a la naturaleza, tengo una experiencia. ¿Por qué creemos al final que cuando el ser humano en su vida experimenta lo colectivo, lo grupal, también se queda en la piel, en la emoción, en lo vivencial, y eso es también transformador? Entonces vamos a abrir grietas en ese sistema de suma de individualidades para darle espacio a la vivencia colectiva y grupal, y de ahí pues que surjan y broten otras pequeñas revoluciones, ¿no? Eso será posible, Espe. Esa ilusión que pone Javi, que pones tú en este proyecto, en esta posibilidad de hacer un cambio en la vida social, si no está acompañada de decisiones de quienes, entre comillas, gobiernan las instituciones. Pero yo creo que ya está siendo posible. Yo creo que hay muchas zonas liberadas, como hablamos nosotros cuando trabajamos las metodologías transformadoras, ¿no? Yo creo que hay muchos espacios donde ya esto se está haciendo realidad. Lo que hay es que intentar que eso, bueno, pues manche, ¿no? Como la mancha de aceite que se expande, ¿no? Pues en el momento en que eso funciona en determinado espacio, no tiene más remedio que crecer. Ahora, si después, como tú dices, los que gobiernan ponen trabas, pues ya está, y tenemos que estar nosotros y nosotras para saltarlas de alguna manera. Pero has dicho un detalle muy interesante, y todo lo que nos ha ocurrido alguna vez, cuando se nos cae con aceite al suelo, cuesta sacar, ¿eh? Claro, por eso. Si se desarrolla con una mancha, claro, de aceite. Y nosotros además tenemos la, bueno, yo me gusta decir que tenemos esa experiencia, no sé si después en la realidad, porque claro, nosotros no le hacemos el seguimiento a todos los chavales y chavalas que han pasado por nuestras manos, ¿no? Pero creemos que esto es una escuela irreversible, es decir, cuando uno ha tenido el poder de decisión de decir, pues esto es lo que quiero y así lo quiero y de esta manera junto con mis compañeros y compañeras. Después es muy difícil que alguien venga y te diga, pues no, tú haces las cosas como te diga yo. Por lo menos un poquito de pensamiento crítico y de actitud reverde habremos inoculado. Hemos conocido hoy la espiral educativa con Javi, con Espe. Supongo que con el tiempo intentaremos volvernos a encontrar con algún alumno que haya pasado por vuestras manos, y que esa semilla que tanto Espe como Javi han mencionado en su exposición pueda compartir esa semilla a otras plantitas, ¿no? Sí, eso nos encantaría. Que bueno, ya estamos terminando el curso, pero que todo esto empezó porque un día pues nos encontramos en uno de los proyectos colectivos que hacen nuestros chavales y chavalas, que era un tema de ocio nocturno que ellos mismos habían elaborado, habían identificado una problemática, ¿no? Que tiene que ver con que en el ocio, pues siempre parece que, sobre todo a los jóvenes, se les enrumba para que sea un ocio de consumo, de consumismo, de depredación, de y poco de desarrollo personal. Y a partir de ahí, pues, mismo, bueno, pues vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, pues nos encantaría que al principio de curso, dentro de un par de meses o tres, pues pueda encontrarte con nuestros chavales y chavalas, y que ellos mismos, de su propia boca, pues cuenten su experiencia, claro, cómo lo viven, ¿no? Y sobre todo, cómo han afrontado el reto, porque, claro, nosotros tenemos que hacer un trabajo de desindividualizar. Es decir, aquí no soy el yo, sino el nosotros y el nosotras, que eso requiere que ellos tengan que desmontar un montón de cosas que tienen ya pegadas a la piel y enfrentarse al reto del otro, ¿no? Del nosotros y del nosotras. Entonces, nos encantaría que a partir de septiembre-octubre pues puedas verte con chavales de la María Integradora, que es la cooperativa Cola, y que ellos pues mismos, su propia boca, pues puedan compartir contigo y con toda la gente de Paradigma su experiencia. Sí, he de decir que contacté con ellos por casualidad en una actividad que había en el Centro Social Rey Heredia, y era una actividad sin alcohol. Digo, esto está muy bien, ¿no? Está muy bien. Con mucho juego, con mucha participación. Y se notó en los jóvenes que estaban ahí en la actividad, se lo estaban pasando muy bien, muy bien, muy bien. Se veía muy feliz. Y mucho trabajo previo, que ahí tienen mucho curro, los chavales ahí ya van semanas, incluso meses, preparando esa noche lleno de juegos, de actividades, de música, de diversión. ¿Y qué no es curro, Javi? ¿Qué no es curro? Todo lo importante curro. Tiene mucho curro. Espe, Javi Pérez, Espe Zamora, en esta espiral educativa, pues muchas gracias por explicarnos vuestro proyecto, y esperemos en otras ocasiones poder hablar con quienes han estado experimentando este despertar de lo colectivo y que sea una realidad con el tiempo. La semilla está ahí, esperemos que salgan buenos frutos. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y agradecer a todos nuestros amigos oyentes porque nos han acompañado en este podcast. Muchas gracias, y en nombre de Carlos Serrano y mío, pues hasta otro momento, amigos. Gracias.